es el dinero, ni las relaciones que cuentan. Lo que cuenta en nuestra vida es que hay alguien del lado nuestro que pelea cada una de nuestras batallas. Esa persona se llama Jesus Christ. Move your head with me. Yeah, move your head with me. Come on. Oh no, nadie podrá pararnos. Hey yo, nobody can mess with us. Cristo pelea por mí, tú lo sabes. Nadie podrá cerrar la puerta que Dios abre. Oh no, nadie podrá pararnos. Hey yo, nobody can mess with us. Cristo pelea por mí, tú lo sabes. Nadie podrá cerrar la puerta que Dios abre. Estoy como la oliva machacao, pero botando aceite. Luchando con el mundo en la isla del machete. Tapando mis oídos a la voz del diablo. Ignorando los hermanos que se la pasan criticando. Y no te confundas, pues predicar es mi delito. Brillo como un artista, pero soy un ministro. Tengo costumbres de la calle que no se me han quitado. Entre ellas está que yo muero guerreando. Estoy vivo por Cristo. La calle me hizo un hombre. Tengo amigos que matan por ver cómo la sangre corre. Pero así los amo y les predico con mi cambio. Aconsejándoles que Cristo es el mejor camino. O a mí no me importa lo que tú y tu gente piensas. Si me importara viviera sentado en una iglesia. Pero soy una oveja que vive rodeada de lobos. Que rompe brecha, que lucha contra religiosos. Soy amigo de muchos, aunque muchos no lo sean de mí. Desean que me pase lo que le pasó a Tracy. Pero nadie tira piedra a un árbol feo y seco. Hipócritas me tiran porque los frutos se están viendo. La envidia los quema. Quieren lo que yo tengo, pero sus vientos no tumban coco ni quitan el sueño. Represento hoy como Martín Lutero. Antes por medio del rap traigo una reforma protestante. Joven, levántate y vamos a la revolución. Esto no es teología, sino poder y unción. No deje que un futrao te pame el crecimiento. Que si faldo pantalón haciéndome perder el tiempo. Se la pasan más acusando a los hermanos que lo que se la pasan orando y ayunando. Este es nuestro tiempo y vamos a romper los moldes. Se va la era dinosaurio y viene la de los transformers. Se acabó el evangelio de las cuatro paredes. El mundo va a saber quién es que tiene los poderes. Somos extecato, machetero, ladrones, piperos, joseadores, descuidita, brechero, sicario, que Cristo salvó para avergonzar a los sabios. Antes de hablar de mí miré la paja de su ojo. Mientras tanto yo sigo caminando medio cojo con esta música que es la que me identifica. Nadie podrá parar lo que Dios edifica. Oh no, nadie podrá pararnos. Hey yo, nobody can mess with us. Cristo pelea por mí, tú lo sabes. Nadie podrá cerrar la puerta que Dios abre. Oh no, nadie podrá pararnos. Hey yo, nobody can mess with us. Cristo pelea por mí, tú lo sabes. Nadie podrá cerrar la puerta que Dios abre. Aunque un ejército se levante en contra mía, Jehová levantará bandera. Nadie podrá cerrar la puerta que Dios me abre. Ninguna arma forjada contra mí puede prosperar. Y más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo. Así que cállense la boca. Es más, sigan criticando. Que mientras más me critiquen, más victoria yo tendré en mi vida. Y seguiré rompiendo moldes y esquemas mentales y leyes humanas, porque a eso Dios me ha llamado, a vivir en santidad, a hacer su obra y a ser un conquistador. LP Studio, Pérez, Nathan the Prophet.